No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Qué interesante que está la charla en el estudio. Por el taladro, mucha garra, mucho corazón, está hermoso. Pero bueno, este programa, más allá que bueno, que el fútbol en sí es política, estamos con el presidente del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, Santiago Beto Carazatorre. ¿Cómo estás, Beto? Buenos días. Bien, la verdad que bien. Vos sabés lo que pasé, pero ahora me llevan para todos lados con Osvaldo. Estamos caminando mucho con Walter Moreno, con Amadito Salinas, con un montón de fósforo. Bueno, fósforo, Luis Rodríguez. Nosotros lo conocemos como fósforo. De pibe, porque la primera unidad básica que tuve la tuve con Luis Rodríguez. Mira vos. ¿En San José también? Sí. Cuando estaba con el Tano, ¿cómo se llamaba? En Armesti y Venezuela en ese momento se llamaba la calle, ahora es Enrique Muño. En la casa de un compañero que nos prestó el garaje, ahí empezamos con la primera, allá por el año 82, la primera unidad básica. Mira, que tuvimos en conjunto con Luis, y bueno, y ahí empezamos. Mira, muchos no sabían que comenzamos con Luis juntos. No sabía, no sabía. Bueno, sí, Fósforo hoy es delegado de San José Oeste, ¿no? San José Oeste es... San José Oeste. Oeste, de este lado. Es el que tenemos aquí cerquita, sobre la calle Salta. Vi que estuviste también recorriendo la calle Salta. No sé si leíste la nota o la entrevista que hice a Miguel Ruiz, uno de los comerciantes, 42 años de comercio. Sí, más de 30 locales cerrados en las primeras 5 cuadras. Sí, vi la nota. Te sigo mucho también a través de Twitter y veo las notas. Sí, bueno, si vos transitás Pasco también, antes conseguir un local en Pasco era terrible, no podías conseguir, y hoy, bueno, hay locales, galpones a montones por Pasco, por Salta, el negocio, en las distintas arterias que antes eran muy comerciales, hoy ves locales vacíos, y eso marca un poco la situación económica, ¿no? Osvaldo fue delegado también de San José un tiempo, también es difícil, bueno, pero se trajeron muchas mejoras también para el barrio de San José. El tema de las cloacas fue, me parece, un golazo. Sí, parece que las cloacas las hace este gobierno nada más, ¿viste? Entonces, allá por el año 2004-2005 comenzaron las cloacas que entraron por Roma, por Lynch y Caguazú, y llegaron todo acá hasta La Perla, ¿no? Todo se cubrió, casi todo. Entonces, a veces parece que cuando te dicen que estamos haciendo cloaca, algunos se olvidan que nosotros con el gobierno anterior y con Martín como intendente hicimos 1.600 cuadras de asfalto. 1.600 cuadras de asfalto. Está para decir cuáles son, no hay ningún problema. Y también hicimos toda la obra, se hizo la obra de cloacas en todo San José, La Perla, toda la parte que faltaba, y se había dejado programada la obra de cloacas para llegar en el 2020 o 2021 a Lavallol, que es la zona que hoy más está viendo postergada la llegada de la cloaca. Bueno, ahora con el nuevo acomodamiento que hizo el gobierno nacional, se está hablando en 2023, ojalá que se cumpla, porque más allá de los tiempos, a veces es importante que se cumpla los plazos. Era 2021, claro, que estaba fijado, ahora va a ser 2023. Sí, por lo que se ve, hablando con la gente tanto de Fiorito como de Busque, para que vuelquen a la planta de tratamientos de residuos cloacales de Fiorito, que la gente recién se está empezando a conectar, está ese plan para conectarse, están dando créditos de 70.000 mangos para que la gente, ¿quién va a sacar cómo hace para pagar un crédito de 50-70.000 pesos para la conexión, que es necesario, porque la planta, si no recibe, no funciona? Y más en esos barrios que las napas están muy altas, o sea, vos sabés que el nivel de Bunge y de Fiorito te lo marca la vía, es casi la cota está 80, un metro más abajo, claro, en algunos claro. sectores. Entonces la napa está completamente alta ahí, claro. Es necesaria la cloaca en esos sectores, en todos los sectores. La cloaca es necesaria en todos los sectores, en los que tienen las napas altas y las que no tienen napa alta. Pero te quiero decir, ahí cavás un metro y ya tenés, o 80 centímetros y tenés agua. Entonces es importantísimo. Beto, hablabas. Con ese tipo de crédito me parece que es bastante complicado. Sí, ¿no? Ni hablar de la gente de Busque, que ya me dijeron que tienen para 3, 4 años más para las conexiones, y ni hablar de la gente de ayer si tiene lo... que. Ayer estuvimos por la calle Nécoli y veíamos que se estaba haciendo ya la red domiciliaria, y que hay muchos que con mucho esfuerzo le están colocando, pero bueno, como vos decís, va a costar por los precios, ¿no? ¿Qué te iba a decir? El tema, arrancaste el programa prácticamente hablando de algo que yo te quería preguntar, que es el tema de la militancia, ¿no? Uh-huh. En la militancia de los distintos barrios, mucha gente que milita y que colabora, digo, haciendo digo patria en los barrios donde realmente se necesita las obras, que conocen. Vos sos un militante y la gente te apoya. Yo veo que, más allá de que a todos puede ser que nos pase, todo que no nos quiera uno u otro, en contra, por se demuestra en el Consejo Deliberante. Cuando estás en el Consejo Deliberante, este año en la apertura de sesiones, todos saben, bueno, que tuviste un problema de salud, que ya lo estás recuperado, que estás en ese tramo, y estuviste. La lealtad y el estar, ¿para vos es un valor que también te reconocen, y vos reconoces eso en la militancia? Mira, te voy a comentar una cosa. Antes de entrar a operarme, que era una operación que los médicos veían complicada, no sabíamos que se iba a complicar tanto, la verdad, lo primero que le dije si el primero de marzo iba a estar bien. Mira. Me dijeron, sí, sí, no hay problema. Después se complicó todo y ya el primero de marzo era una fecha casi imposible de cumplir. Pero bueno, tratamos de cumplirlo. Los médicos, vos viste, me acompañaron ese día. Los dos médicos, Marcheta, el doctor Marcheta, que un médico personal, y el doctor Minetti, que fue quien me operó, estuvieron en la sesión. Pero para mí era importantísimo, porque yo creo que, como vos a veces decís, la gente nos paga para que trabajemos. Uno puede trabajar más, trabajar menos, hay algunos que se lo publicitan más y otros no lo publicitan lo que hacen. ¿Me entendés? Sí, otros sí. No publicitan lo que hacen, pero te puedo garantizar que hay compañeros que ante problemas como la de la Canal, la 165, estuvieron todos los días o están todos los días acompañando a los trabajadores. Y vos fijate, la 165 es una línea que las bases están en Esteban Echeverría, el primero que sacó un proyecto de comunicación para que se solucione el tema fue el municipio de Loma, o sea, el Consejo Deliberante de Loma, a través de Fabián Alfaya, que estuvo acompañando a los trabajadores y está todo el tiempo en esas cosas, viste, de acompañar trabajadores, colegios que tienen problemas. Sí, como en toda actividad, tenemos bueno y malo. Tenemos bueno y malo, pero que trabajan. A algunos le dan publicidad y otros no le dan publicidad. Hay algunos que nada más que con el deber de saber que cumplieron con el deber ya se sienten satisfechos, y hay otros que le dan publicidad a cada acto que realizan. Me parece a mí que ahí, por ahí pasa un poquito la cosa, ¿no? Hoy tenés, bueno, como decía hace un ratito, uno conociendo la trayectoria de Grazatorre en el Consejo Deliberante, que te votan hasta los de la oposición para que seas presidente del Consejo. No hay que vos decir, o que hay mayoría, te votan también la gente de la oposición porque consideran que manejás. También sos una persona que cuando tiene que poner los puntos los pone. Sí, ¿cómo te sentís hoy vos? Porque vos sabés que, bueno, no sabemos todavía, porque te quiero preguntar eso, si el intendente que te tiene un aprecio especial, Insaurralde estamos hablando, va a ser precandidato a gobernador, precandidato a intendente. Yo creo que se va a quedar en Lomas porque es lo más seguro que tiene la provincia, media complicada, no sé, eso es lo que yo creo, hay que ver después la política, cómo dice la cosa, viene la mano. ¿Cómo te ves vos? para seguir encabezando el Consejo Deliberante? Porque después te pregunto lo que viene a correlación de eso, de acuerdo a lo que me respondas. Mirá, en principio, yo digo siempre, nosotros vamos a trabajar, estamos pensando en estos 3 meses que faltan para las PASO, 4 meses, en la gestión. Uno lo ve a Martín, este programa de Ecolomas, que por ahí mucha gente todavía no lo llega a entender y se creen que es un programa a 4 meses de elecciones, y no es así. Es un programa que se venía preparando hace muchísimo tiempo. Sí. Y que, bueno, que había que buscar la forma en cómo se hacían los leasing o la compra de maquinaria, porque cuando vos lanzás un programa, tiene dificultades, porque es nuevo. Sí. Y ayer lo estuvimos caminando, por ahí mucha gente, y sí, hay mucha gente. Bueno, el impacto es que se vea que mucha gente está trabajando, se ha dado trabajo a 400 nuevos empleados en el municipio para que cumplan una tarea que era mucha gente que pedía, que era la limpieza, el barrido, que no alcanzaban con los barrenderos que teníamos. Bueno, se hizo eso. Ahora... No es solo eso, Ecolomas es más, porque Ecolomas, yo creo que no hay mucha información igual, Beto. Yo creo que todavía falta. La gente no está bien informada de lo que es el programa Ecolomas, erradicación de basurales, claro, el reciclaje de la basura. Ese es el punto, claro, esencial. En todo comienzo, sí, cuesta. Cuando vas empujando un auto, el primer impulso, viste, que te cuesta. Sí. Ahora, cuando entró a rodar la rueda, ya es más rápido el impulso que lleva el auto. Yo creo que tiene días esto, tiene menos de un mes. Claro. Yo creo que con el correr del tiempo, la gente lo va a ver y lo va a valorar muchísimo. Te voy a dar una noticia de eso. Te voy a dar una noticia porque estuve en uno de los puntos verdes, esto que pusieron en la esquina de la municipalidad. Hay uno que hace pocos días que está. Y veía, yo me quedé ahí viendo, vi una chica atendiendo, viendo cómo la gente llegaba y pedía las bolsas y preguntaba, y tenían una conciencia, digo, que está esperando que haya un dispositivo de estos. Sí. Ahora, se ve por detrás algo como que y que no se conoce, que es el trabajo que realizan los recicladores y que genera más trabajo. Por supuesto. Porque eso la gente tal vez no lo sabe. Cuando vos llevas los materiales para reciclar, en este caso una de las cooperativas se lleva y puede dar más laburo a otra gente, y eso significa mejor salario para ellos. Por supuesto, hay todo esto lleva encadenado un montón de cosas. Disculpa. Dale, que por ahora no se ven en estos primeros días, que se van a ver con el transcurrir del tiempo, de los días, de los meses, y que la gente lo va a valorar mucho. Yo creo que también debemos hacer, quizá los chicos están más empapados que nosotros con el tema de reciclaje, pero también porque lo vemos en el joven parlamentario. Muchos de los proyectos de los chicos jóvenes que van son tremendos, hablan de la ecología. Hablan de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que los chicos están más preparados que nosotros, que venimos de una cultura a veces que no terminamos de comprender. Yo ayer hablaba con unos vecinos que han recuperado, con Luis Rodríguez fuimos a caminar por la calle del Tala y han recuperado unos espacios que tenían bastante grandes y que había cartoneros que también necesitan trabajar. Y bueno, y hablando entre todos los vecinos, entonces se pusieron de acuerdo y están haciendo en espacios verdes que le quedaba frente a la casa, o sea, frente a lo que es el frente mismo de la casa, ante la calle, están haciendo plazas, lugares de esparcimiento para los chicos. Entonces, ¿qué hablábamos? De cuidarnos todo. Porque no es la primera vez que un vecino nuestro lo vemos que va a tirar las ramas a la esquina de la casa, claro, o a la esquina de cualquier vecino, y después, porque se la saca de encima, dándosela a un carrito y le da unos pesos, que el carrito los necesita también, pero después eso es lo que trae, que otro vecino vaya y tire basura que es comida, y que ahí empiecen a estar los roedores. Y entonces lo que decíamos nosotros es que todos debemos cuidar todo. Sí, sí, sí. Porque sí, vos podés limpiar. Hay lugares que se limpian casi día por medio y día por medio encontrás basura. Entonces, un poco es la responsabilidad de todos cuidar el lugar donde vivimos. A mí me tocó un día un vecino enfrente de mi casa a ver lo que sacaba las ramas del fondo y que se la daba un carrito para tirar en la esquina. Y que lo tira a la otra cuadra, claro. He discutido con él y no nos hablamos más. Pero, ¿sabés cuál es el tema? Si vos la dejás en la puerta de tu casa, llamás a la delegación, puede tardar un día, puede tardar dos, pero como le molesta al vecino de la esquina o a todos los vecinos que se junte la basura en la esquina, a vos te pueden molestar un día o dos días, pero la delegación pasa con los camiones y la retira. Entonces, tenemos que empezar a tener esa conciencia de que las delegaciones hoy tienen camiones, tienen máquinas, tienen personal para poder retirar la basura que podés tener vos en el fondo de tu casa. Antes, en los fondos de las casas, quizás había un lugar donde hasta se quemaba la basura. Hoy no existe eso. Ah. ¿Por qué? Porque se han ocupado la mayoría de los terrenos, porque el padre le ha dado lugar al hijo para que se haga el departamento en el fondo. Claro. Bueno, no hay lugares, pero si todos tenemos un poquito de conciencia de lo que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente, la basura que tengas, llamas a la delegación y te la van a sacar, te la van a levantar de la puerta de tu casa. Si la tirás en la esquina, se hace un basural y cuando se hace crónico, por más que día por vienen medio, de otro lado a tirar ahí, ¿no? Ya van todos a tirar ahí. Estamos con Santiago Calasatorre, sí. Fabián. ¿Cómo? Los que viven enfrente del arroyo tiran la basura dentro del arroyo. La basura al arroyo, la bolsa no va sola. ¿Vos decís Arroyo del Rey o todos los arroyos? Todos los arroyos. Cualquier arroyo que sea. Si querés el Arroyo del Rey, si querés el Santa Catalina. Igual si hay lugares que no se pasa a recolectar basura. Pero está bien, pero una cosa es que empecemos a hacer el reclamo. Lo que pasa es que donde no llega la empresa recolectora, llegan las delegaciones a juntar. A ver, yo he visto en la calle 12 de Octubre, en Unamuno y todo, que los vecinos ponen en las bolsas de basura sobre el centro de la calzada, viste que tiene en el bulevar, y pasa la delegación y las levanta la basura y levanta toda la basura. Entonces, me parece que si hacemos un trabajo de conciencia, lo que primero tenemos que, porque el primer perjudicado, el que arroja la bolsa, porque vive enfrente, y después cuando viene una lluvia fuerte, que lo primero que se tapa se tapa las alcantarillas. Sí. Hoy el tema de la basura, yo creo que es un tema que no se trata y que esto golpea mucho, porque en algún momento aquí o en Capital Federal se habló de quemar la basura y producir energía, pero eso es hipercontaminante. De alguna manera hay que tratar la basura. Sé que el municipio de Lomas de Zamora inició acciones legales en contra del Cianse por una serie de cuestiones y está volcando en otro lugar, y hay que tratar el tema de la basura. A mí me parece importante, pero la gente tiene que pensar esto. Nosotros lo que hemos hecho una planta de transferencia y un lugar donde las distintas cooperativas tienen un lugar para reciclado, que es allá sobre la vera del riachuelo Matanza, del río Matanza. A nosotros nos está resultando, ¿por qué? Porque podemos hacer viajes con bateas, que si lo tuviéramos que hacer con camiones comunes sería el doble de traslado. Claro. Y también vamos ganando con el reciclado, que le damos trabajo a muchísima gente, cooperativas que están reconocidas. Ajá. E inclusive, cosa que no se ve o que no se dice, los concejales lograron hacer una mesa de trabajo con los recicladores que se reúne una vez por semana y van tratando distintos problemáticas que tienen los recicladores, los que juntan. Inclusive se le ha brindado apoyo. En un principio juntaban todos cerca de la plaza, bueno, ahora se han corrido hacia otro lugar, los vamos ubicando en lugares mejores, y se le ha dado medios como para que trasladen también el reciclado. Entonces, se está haciendo cosas. Lo que pasa que es un distrito grande, hay casi 1 millón de habitantes. Al no haber, uno tendríamos que ir a una ley de envases también, que eso sería importantísimo, porque antes, cuando había botellas de vidrio, estos cosas de que se tapen las alcantarillas con botellas de plástico, porque la más fácil para nosotros los grandes, no para los chicos, vuelvo a decir que los chicos tienen más cultura del cuidado del medio ambiente, es vas tomando una gaseosa chica y la tiraste en la calle. La tienen en la calle. O te vas comiendo algo. Sí, y lo tiras a la calle. Sí, sí. Entonces me parece a mí que vamos a tener, no solo en Loma de Zamora, vamos a tener que hacer en todo el país un sistema de cuidado del medio ambiente muy profundo y que va a llevar tiempo. Antes de ir a la política de lleno, te quiero preguntar sobre el tema de pasos, ¿no? De interna. ¿Cómo? Acá, por ejemplo, ayer el miércoles hubo sesión en el Consejo Liberante. Sí. Y hay como una denuncia en donde dice: ayer se le denegó al pueblo lomense la posibilidad de conocer la situación actual de las medidas de seguridad que el Departamento Ejecutivo está obligado a implementar en los hospitales municipales Allende, Piacentini, Imdian, Talleres Protegidos y Unidades Sanitarias, ante casos de incendio o necesidad de evacuación de los mismos. Son mentiras. Eso lo sube Jorge Villalba. Y bueno, pero cambiamos. Está bien, Lilita Carrió. El dólar va a estar en 23 pesos. Entonces vos tenés que ir a la sesión, lo que pasó en la sesión. Nosotros rechazamos un proyecto que ya había sido aprobado en la semana anterior. Cuando vos decís dependencias municipales, estás hablando de delegaciones, hospitales. Y ese proyecto fue presentado, no quiero faltar respeto a nadie, porque eso no trato nunca faltar respeto. Porque nosotros habíamos presentado, después que él presenta, porque él presenta por Loma de Zamora, nada más, que se brinden medidas de seguridad en el municipio, en el Consejo Deliberante, que lo vemos muy bien y que está bien y que lo aprobamos. Ajá. Entonces, como nosotros dijimos, el bloque de Unidad Ciudadana, dijimos, ¿por qué si esto está tan bien para el municipio, las delegaciones, todo lo que maneja el municipio de Loma, por qué no lo hacemos con el ANSES, no lo hacemos con los registros automotores, por las ejemplo, dependencias el registro provinciales. Automotor número 2, ah. Si vos vas ahora que está lloviznando y está lleno adentro, te tenés que mojar o meterte adentro del auto hasta que puedas entrar, porque no tiene una capacidad suficiente para tanta gente que vive en el distrito. Entonces, lo que nosotros hicimos es decir, ya aprobamos la semana pasada, la sesión pasada, y podés ir al diario de sesiones que tenemos nosotros, que ha sido aprobado, nosotros lo aprobamos. Ahora, volver, porque te presentamos que en las cosas nacionales y provinciales, entró de último momento eso. Eso es lo que hay que decirle. Villalba fue el último proyecto, el U2, que fue de último momento. Mira. Fue porque nosotros presentamos, dijimos, si nosotros aceptamos que en Loma de Zamora, las delegaciones, el hospital Allende, el hospital... ¿Por qué Lupa no tiene que tener un coso de evacuación? ¿Por qué no tiene que tener el Gandulfo, por ejemplo? ¿Por qué no tiene que tener...? ¿No lo tiene? No sabemos, preguntamos nosotros. Ajá. Preguntamos. O sea, ellos te dicen, che, vos la municipalidad hace esto, pero en provincia no importa si no hay. No lo preguntamos. Entonces nosotros decimos, preguntemos en las nacionales y en las provinciales. Claro, claro. Como nosotros presentamos ese proyecto, es el U2, el último proyecto entrado de último momento, que entró cuando estábamos en labor legislativa el día anterior. Mirá. Entonces, viste, por eso nosotros decimos, si aprobamos que el departamento ejecutivo tenía que decir las medidas que se tomaban para cuidar las medidas de emergencia, si había programas como para enseñarle a la gente cómo tenía que hacer, el tema era decir, ¿por qué no las nacionales y provinciales? Y entonces presentó ese proyecto. Está bien, bueno, ahí está respondido para Villalba, que me manda eso. ¿Por qué no se hace la obra para Lavallol en el Arroyo del Rey? Se me fue la cabeza. Lo del agua. La obra esta que ya está aprobada. El reservorio, gracias. Lo firmé. Está más rápido. Lo firmé en el 2014. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se termina la estación de bombeo del Arroyo del Rey? Porque son obras que después te vienen a decir, che, mirá que se inundó tal cosa. Sí. Yo creo que hay un laburo de provincia. Si tenemos tiempo, tenés que ir a una pausa. No, ahora vamos a mirar una pausa. Bueno, yo digo, a los concejales de Cambiemos, no va ninguna persona a pedirle trabajo, a decirle, por ejemplo, no, ¿no fueron a la 165 a preguntarle negocio y presentar un proyecto? No va nadie de ningún comedor a decirle que tienen necesidades. No va ninguna cooperativa, por ejemplo, las que limpiaban los márgenes del arroyo, a decirle que no le están pagando. Sí. No, no, no va nadie de eso. A ellos nada más le van a reclamar asfalto y cloaca. Claro. Mira vos. A nosotros también nos reclaman asfalto. Sí, todos los proyectos tratan más o menos de eso. A ver, ¿no? Donde hay una calle de tierra, por supuesto que te van a reclamar asfalto. Están todos bárbaros. Ahora, nadie le va a pedir por trabajo, nadie le va a pedir a decir, a mostrar la situación económica del país, hacer un proyecto diciendo que lo que está la inflación, que no se alcanza, de las tarifas, votaron en contra. Votaron en contra, muchas, o sea, están a favor del tarifazo, digamos. Claro, de que se vuelvan atrás los tarifas. Entonces, la gente no se le queja por las tarifas. A ellos se les queja nada más porque no tienen asfalto o se quemó una lamparita. Que está bien que se quejen por eso. Ahora, qué raro que nunca se le queja porque no le alcanza la plata para pagar la luz. Que no le alcanza la plata o que le cortaron el medidor del gas porque no lo podían pagar. Nunca. Eso es lo que nos extraña a nosotros, que nunca presentan un proyecto diciendo que se frenen las tarifas porque el pueblo de Loma de Zamora, el vecino de Loma, no lo puede pagar. Nunca tienen una queja de esa. Nunca tienen una queja de esa. Entonces, lamentablemente, viste, uno ve que la política se sigue manejando en esos términos y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque lo que está mal de las tarifas para un bloque está mal para todos los bloques. Claro. Lo que está mal para un vecino está mal para todos los vecinos. No se entonces, puede separar la política local de la nacional o la provincial. No. Yo veo como que creen que es una isla, que lo que pasa en Loma, yo te puedo pedir todo, pero no me preguntes si te estás muriendo de hambre, no importa. Por eso te dije de las dependencias nacionales y provinciales. Sí, sí. El Banco Provincia, que vos encontrás que hay un cartel que te dice en caso de emergencia, de incendio, cómo se baja la escalera del primer piso para salir. Sí, es una trampa, el Banco Provincia, vamos cotidianamente. Bueno, parece que Villalba no, nunca fue al Banco Provincia. Parece que nunca fue. Uh-huh. Si bien ellos están de acuerdo, te digo la verdad, lo aprobaron la que nosotros pedimos nacional y provincial. Bien, perfecto. Me parece bárbaro. Pero se hace. Que cuando tiraste las municipales, no te acordaste o pensaste, razonaste un poquito y decir, che, pará, yo le estoy pidiendo que en el hospital de Lavallol haya una cosa de emergencia, pero no le estoy pidiendo al Gandulfo o no le estoy pidiendo al Banco Provincia o al Banco Nación. El Banco Nación me parece que es más trampa todavía que el Provincia. Si vos te pones a analizar las salidas que tiene, entonces me parece a mí, la vez pasada también nosotros decíamos, cuando él pide del HCD también, nosotros somos un monumento histórico, no podemos cambiar ni un mármol. Ajá. Porque enseguida te saltan aquellas organizaciones que dicen que es un patrimonio histórico, que no lo puedes tocar ni nada por el estilo. A mí también me gustaría y me gusta y lo quiero hacer y lo estoy viendo a ver cómo la gente que está en patrimonio histórico me puede dar para hacer una salida de emergencia del recinto. Sí, no podés salir por ningún lado, ¿no? Hay una escalera sola, ahora, pero ¿cómo salir de ahí? Que si llega a estar como estuvo en esta última sesión con los chicos del terciario, que había más de 200 alumnos que estaban reclamando por el boleto estudiantil, si tienen que salir de emergencia es una escalera de 1,20 m de ancho, no, es muy chica. No. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer por afuera, por el patio, por el estacionamiento que tiene el municipio, claro, una salida extra. Bueno, pero vamos a tener que modificar cosas en el recinto. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque supuesto, es importante eso. A ver, ni es tan caro, ni es imposible. No, ni nada. No, hay es que tener voluntad. Necesitamos una autorización. Claro. Porque si no, después vienen y te hacen y te clachan por todos lados que rompiste un patrimonio histórico. Es lo mismo. Bueno, tenés que ir a la pausa. Es un tema largo ese evento para hablar. Vamos a ir a la pausa, a la rotativa. Estamos con el presidente del Consejo Deliberante, Santiago Carazatorre. Tengo unas preguntas ahí para hacerte a vos ahora que me tienen ahí. Y te quedás un ratito más, ¿puede sí, ser? Sí, sí, sí. Quedate no un problema. Ratito más que vamos a hablar un poco tenemos más tiempo. Centrado a la política. Bueno, ya volvemos con más ¿Por qué te vas? No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? 2 horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, ahí estamos nuevamente en segundo bloque. Esto que se llama ¿Por qué te vas? Como siempre, por AM 1380, la Super Sport. Bueno, te están invitando y estamos con el presidente del Consejo Deliberante, Santiago Calasatorra, aquí en los estudios de AM 1380, una radio comunitaria popular, la primera radio comunitaria, creo que de Loma de Zamora, no me quiero de AM por lo menos. Hubo otras radios donde nosotros estuvimos, comunitaria. Mira cómo me mira Beto, viene de la radio también, mira, me mira. Del año 89. Me mira con una cara. Del año 89. Escúchame, pero no es una radio comunitaria esa. Esto es una radio comunitaria, ¿eh? ¿Pero por qué me decís? Y porque el concepto de radio comunitaria arrancó, claro, en los 90, 90 y pico. 89 arranqué yo, como una radio comunitaria. ¿Era el radio comunitaria, llegó? ¿Y qué es FM? FM. Yo dije AM. No, AM sí, puede ser. Sí. FM. Y de Villa Galicia, mirá, acá lo tenemos. Osvaldo, yo era de Villa Galicia. Yo era de Villa Galicia. De Armesti y Coronel Díaz, la radio. Mirá. No estaba acá en el centro. Después. Ahora estás, está bien. Podemos debatir. Vamos a debatir. Y nunca. el trabajo, yo siempre digo, radio comunitaria, popular, regional. Y el laburo que, por lo menos, yo me hago cargo de lo mío, después mis colegas, amigos, compañeros aquí de la radio se harán de lo de ellos, recorriendo los barrios, tendiendo puentes, tratando, bueno, de escuchar a todos. En este caso, te están invitando también a otros programas, te están escuchando. Me dice, che, decile que lo quiero en mi programa. Después arreglá con ellos, te paso ahí. Sí. La pregunta, Calasatorre. Beto, decime. Pará. La pregunta, viene acá Alejandra. Sí. No sé de dónde es, Alejandra, decime dónde es, Alejandra. Dice, ¿qué pasa con la pod indiscriminada en ciertos barrios de Banfield? Lo que se está haciendo es despeje lumínico, para que la gente tenga lo que todos piden, más seguridad. Es despeje lumínico. Si hay alguien que está sacando algún árbol fuera sin permiso, se le cobran las multas correspondientes. La poda despeje que hace lumínico. El municipio lo que hace, que está también ahora está bajo la órbita de Ecolomas, es poda, despeje lumínico. La poda es despeje lumínico. No es que se saca el árbol ni nada por el estilo. Es despeje lumínico. Claro, bueno, ahí preguntaban por eso, te digo. No, es despeje. Lo que hace el municipio es despeje lumínico. Lo que puede hacer otra persona, a ver, pedidos de para sacar árboles, lo lleva otro bloque, porque nosotros lo que hacemos, el municipio es despeje lumínico. Si hay alguna denuncia de algún árbol que se ha sacado y que no corresponde, por supuesto que va la gente de inspección y hará las multas correspondientes. El tema de los edificios, ¿por qué tanta construcción en los edificios de Loma de Zamora? Parece Nueva York, dice. ¿Alcanzan los servicios? Mira, cuando se hace un edificio, lo primero que tienen que traer es la evaluación de Edesur, de AISA, si están para hacer, si traen ese permiso, se permite construir el edificio dentro de las reglamentaciones. La famosa factibilidad, prefactibilidad. La factibilidad que tienen que tener de Edesur y de AISA. Ajá. Después, si AISA y Edesur, la factibilidad que dan no es la que corresponde, se tendrán que hacer responsable AISA y Edesur, por supuesto. Eso es lo que se pide como trámite inicial. Dice de acá, ¿por qué hay tan pocos pasos bajo nivel en Lomas? Bueno, porque en principio ahora de Nación los han parado. Estaban proyectados el de Loria a Ayacucho. ¿Loria? Loria a Ayacucho. Ajá. Estaba proyectado el Rincón Vieites. Y bueno, están paso bajo nivel, hablamos. Paso bajo nivel, sí. Rincón y Vieites. El de Cerrito. Cerrito Garibaldi, ahí había una interferencia muy grande, que cuando se proyectó ese paso de bajo nivel, no se tuvo en cuenta, que fue que ahí por ahí pasa el caño maestro que trae agua. ¿Te acordás? El que venía por la calle Pueyrredón y que después bajó eso por Cerrito y cruzó, claro, para llegar a AISA, ahí en Hipólito Yrigoyen. se paró eso, se estaba viendo la posibilidad. Lo que pasa que es un gran problema. La gente de la calle, creo que era Juncal, y del otro lado, no me acuerdo cómo es el nombre de la calle, hubo mucha oposición de los vecinos. Sobre la calle 14 de Julio casi era imposible por la cantidad de vías, la cantidad de vías que hay. Antes había un paso ahí a nivel, ¿te acuerdas? Ahí había un paso a nivel. Pero a nivel. Porque ahora, cuando juega Temperley te tenés que ir, es un caos, cuando se cierra el paso bajo nivel. Sí. Y el sí, nosotros contamos con 4 bajo nivel en Loja. Claro. El de la avenida Eva Perón y el 9 de Julio, Sáenz, La Madrid, Pereira Lucena Mateu y Uriarte, también el de Uriarte y el de La Roque, casi claro. 5. El de Uriarte lo podemos decir que es compartido con la NUM. Hay 5 bajo nivel. Lo que pasa que ahora cada vez va por el parque automotor que hay, cada vez son pocos, y para mí habría que construir 2 más, ¿no? Uno para un lado y otro para el otro, del este al oeste y del oeste al este. Para mí hay que construir 2 más. Bueno, vamos a ver, esto es lo mismo que el reservorio. Cuando el reservorio es tan necesario, todavía sigue fluctuando de que se licitó y todo y no se comienza la obra. Y cuando vos, vamos a ser claros, cuando licitaste en enero de 2018 con un dólar a 18 olvidate, pesos, olvidate. Y hoy vas a hacer la obra con un dólar a 45 pesos, olvidate. Las empresas se toman el... se van, se toman el colectivo y se dicen esto ya no. Eran 200 millones de pesos, algo así, esa obra del reservorio. Hoy no me acuerdo. Pero si eran 200, verdad, hoy. Pero estaba todo resuelto. Que multiplicar. Yo te digo, el acuerdo con Pasa lo firmé yo en el año que me tocó ser intendente. Claro, claro. Lamentablemente, en 2015, bueno, cambió el gobierno cuando se iba a empezar a hacer. Se prometió que se iba a hacer. Y bueno, y ahora lo que estamos pidiendo también, esto. Fue un proyecto que se fue aprobado, que la limpieza desde Garibaldi, desde Olinen, mejor dicho, que es todavía cielo abierto, porque se han retirado las cooperativas que limpiaran en márgenes de arroyo, se han retirado, entonces limpiarlo ahora, y el municipio lo está haciendo, pero también necesita un mantenimiento diario esos lugares, ese sector del arroyo, para que no sufran los problemas que sufre mucha gente de la Bayón, ¿no? El Casa Torres, que es una decisión del intendente Insaurralde, ¿te gusta que vaya como candidato a gobernador o se quede en Loma de Zamora como intendente? Yo tengo dos visiones, una como amigo y una como político. Sí. Si vos me preguntás como amigo, me gustaría que tenga 4 años más en Loma, y hay todavía muchas cosas que tenemos en mente para cumplir. Ajá. Y creemos que es... Y como político, por supuesto, supera al amigo y le gustaría que sea el candidato a gobernador. Porque tiene condiciones, porque ha demostrado que tiene capacidad para en este momento que necesitamos la unidad, de ir juntándose con todos los intendentes, con distintos actores políticos, para que esa unidad del peronismo se pueda dar. También va en lo que decida él, pero hoy él está abocado a la gestión, más allá que tenga reuniones y se siente a conversar, porque él busca la unidad de todo el peronismo. Uh-huh. Eso sería lo ideal. Como amigo me gustaría que siga 4 años más en Loma. Claro, y vos también querés estar en Loma, vos tenés que renovar este año. Sí, como... pero eso, tenemos una conducción que decimos que es Martín Insaurralde. Está bien, está bien. Y asumimos lo que la conducción diga. Cada uno sabe dónde está mejor y dónde está... donde se siente mejor para trabajar, y el intendente debe valorar a cada persona, a cada compañero, para que el lugar que tiene que representar o estar, para poder desarrollar la mejor gestión. Sí, bueno, por supuesto, yo me siento bien donde estoy, pero bueno, por eso. Pero es una decisión de quien nos conduce. Está bien, hoy te toca estar en un lugar que creo que es muy importante para Loma de Zamora, o por lo menos para el Ejecutivo y para el conjunto de los concejales, de estar presidiendo el consejo y manejarlo como lo estás manejando. Yo por eso arrancaba al principio, que hasta la oposición quiere que vos lo manejes. No sé, porque si tienen miedo de estar ahí al frente, porque no saben cómo hacerlo, pero bueno, no sé. No, porque yo trato, más allá de que las discusiones políticas que se dan, y como te contesté lo de Villalba, yo hablo, charlo con él y tenemos una muy buena relación, pero eso no quita que en lo político tengamos miradas diferentes. Claro. Ahora, cuando hay alguien en la barra que se quiere pasar con cualquier concejal, sea de la oposición o sea del oficialismo, ahí sí trato de que eso no ocurra, trato de defender a los concejales como representantes de la gente. Yo muchas veces me quejo con los concejales porque ellos son los representantes de la gente. Y quizás para discutir distintas alternativas que se pueden dar en la sesión, sí, me parece que hay que invitar a aquellos contribuyentes que tienen cosas para aportar, cosas para decir, cosas para solicitar, cosas para reclamar, llevarlos a las comisiones, que les podemos dar muchísimo más tiempo, porque claro, puede ir un vecino a la comisión previa, claro. Vos a un vecino en la sesión le das 5 minutos, claro, y que pueda contestar algo sobre un reclamo. En vez en la comisión puede estar todo el tiempo que él quiere y puede desarrollar toda la problemática que tenga. Entonces me parece a mí que para esas situaciones, no para un interés municipal de un libro, declarar vecino ilustre o una jornada también como interés, esas sí tienen que explayarse dentro del recinto. Ahora, las otras me parece que se deberían tratar en comisión, y lo hago saber, pero bueno, cuesta para todo, para el oficialismo, para sí, la oposición, para todo, ¿no? En materia de política, bueno, vos le preguntás a cualquier precandidato o alguien, en este caso, como le preguntaba la autoridad a Federico Termín, le digo, todos te dicen, no, tenemos que esperar a que cierre las listas, que llegue el momento. Nadie se anima a decir, yo siempre digo, en este caso, como te decía vos recién, que para mí se va a quedar acá Insaurralde, bueno, no sé, después por análisis X, sí, ¿no? Falta, que bueno, ahí está, falta. No, pero faltan, la verdad, falta mucho. Vos ibas a pensar en diciembre que hoy el dólar iba a estar 45 pesos, lo podés pensar, pero no pensabas que iba a ser realidad, que la inflación iba a estar de lo que fue el 2018, que iba a seguir subiendo y que el mes pasado íbamos a tener 4.7 de inflación, y nadie lo piensa, porque nadie quiere el mal para el país, porque el mal para el país, el mal para todos, para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Entonces nadie piensa en que va a venir lo peor, pero viene. Bueno, lamentablemente hoy nosotros tenemos para que el cierre de lista es en junio, 20 y pico de junio. Entonces falta todavía, y si vos te pones a hoy a discutir las listas, cómo van a estar, me parece a mí que no es apresurarse. Todavía no tenemos candidato a presidente algunos. Si bien pensamos quién debería ser nuestro candidato a presidente, todavía no lo tenemos. ¿Y qué pasa si no es ese candidato a presidente? O por ejemplo, todos dicen que es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué pasa si no es? Yo quiero que sea Cristina. ¿Hay plan B? ¿Hay otra cosa? ¿Se habla de otra cosa? Pero yo creo que está todo puesto nosotros ahí. Nosotros tenemos un montón de precandidatos. Sí, hay un montón de precandidatos. Está Scioli, está Felipe Solá, está Agustín Rossi, dentro de lo que nosotros marcamos una posición política. Bien. Sí, sí. ¿No? Sí. Hay otros después que en nombre del peronismo salen como Massa, Urtubey, Labaña, que no sabemos, porque Labaña está, Storani dice que sería candidato con ellos, con el radicalismo. Sí, va con Lustó como vice, bueno, porque la idea es meter el alfil de ellos ahí. Bueno, pero Lustó estaba, dicen que podría ser candidato a vice de Vidal también. Para el... ¿La tiraste a Vidal como candidato a presidente? Mirá. Bueno, está bien, todo se puede. Todos están en carrera, pueden ser. Yo lo que no creo es que Macri se baje de la candidatura. ¿Eso no lo crees? No lo creo, y los principales operadores de él están diciendo que el candidato es Macri. Entonces me parece que no se va a bajar. Uh-huh. Salvo que la presión del Fondo Monetario sea tan fuerte. Claro. Para que lo baje. O sea, vos decís no que lo está bancando él, el fondo. Lo bajarían. Vos decís que a Macri lo está bancando el fondo y decís, bueno, sí, por ahora sos vos, seguí pagando. Y pero que da las instrucciones es el fondo. Si se puede vender dólares, si no se puede vender dólares, el déficit cero, ¿cómo lo tienen que llevar? Yo creo bien, que es clarito. Ahora, se viene trabajando por lo menos hace 2 o 3 años dentro de lo que es el Instituto Patria, donde sí está Cristina Fernández de Kirchner, y yo creo que también los otros dirigentes que vos mencionaste recién como precandidatables a la presidencia de la Nación vienen trabajando ya en planes para lo que se va a venir en el caso de que accedan a la presidencia, sí, porque el 2020 va a ser bravo. Va a ser bravo. Hay ¿cómo? ¿Cuáles son? O sea, el tema del pago de la deuda, yo creo que es uno de los puntos que están presionando por, para ver si te voltean con una corrida al país, si no lo voltean. Si bien, ¿cómo yo, lo ves eso? Yo lo que escucho es que cada cosa que pasa en este país es porque Cristina estaría ganando las elecciones. Yo el día miércoles tuve un cuarto intermedio en el Consejo y cuando bajo, miro, Riego País 9.44, el dólar 45 pesos, salgo y le digo a la presidenta del bloque, tranquila que va ganando Cristina. Porque todo lleva a que, creo que acá en Banfield le están diciendo algunos, hasta comentaristas, me parece, muy conocidos del mundo Banfield, que Banfield no clasificó por miedo a Cristina, que Cristina sea presidenta, ¿viste? Porque ya inventan cualquier cosa. Entonces, cuando dicen en Wall Street o en el fondo tienen miedo que si Cristina gana, no se le pague. No vamos a pagar la deuda que es ilegítima, no vamos a pagar, no, no se pagará la deuda que es ilegítima y que no está reconocida. Ahora, una de las cosas que hizo Néstor Kirchner fue pagarle al fondo. O se olvida la gente. Macri no le pagó al fondo todavía. El que le pagó la deuda, el 95%, fue Kirchner. O sea, los compromisos se deben honrar. Ahora hay que ver también qué compromisos son legítimos y ilegítimos. O sea, rever la deuda, vos decís que se va a rever, porque es por decreto también, ¿no? El Congreso como que hay que estudiar todo y que el Congreso decida también. Que el Congreso, para eso está el Congreso. A veces muchos hablan de la institución, el gobierno, la democracia y todo, y hay cosas que no pasan ni por el Congreso. Entonces me parece a mí que una de las cosas que se deberá discutir será en el Congreso la deuda que es legítima e ilegítima. A ver, ¿cuáles son los pasos a seguir? Beto, para ir cerrando, Loma de Zamora se busca la unidad. Tenés a un montón también de precandidatos. Está Pablo Paladino, que se está alargando por ahí. Está a Malvi. Lo tenés a Juan María Viñales. Obviamente, bueno, que sí, sin Saurralde, como que todos dicen, como así de Cristina, y Saurralde gana caminando. Loma de Zamora, me tiraron encuesta, dice, bueno, 50% que sacaría Loma de Zamora. ¿Le interesa a Insaurralde este tema de la unidad con otros sectores o no? No, una paso, primero, algunos piden paso. ¿Cómo lo ves eso? Primero te digo que los votos se cuentan de a uno. Nosotros estamos confiados en que la gente va a responder a lo que hizo el intendente en estos últimos 4 años y si querés en los 9 años, porque hay que, cuando vos valorás una gestión, la tenés que valorar desde el principio. Entiendo. 1600 cuadras asfalto, las cloacas en San José, la planta de residuos cloacales la pidió Martín y la comenzó a hacer el gobierno anterior. Cuando se inauguró el lugar donde se hace el puente de la Noria, se empezó a hacer con un proyecto que elevó Martín al gobierno nacional. Faltaban 100 metros, sí, faltaban 100 metros, pero todo gobierno debe continuar las obras que están en ejecución. Claro. Entonces, la gente tiene que valorar la planta de bombeo en el Unamunu, el Arroyo del Rey, todo lo que se hizo, y la planta de bombeo también estaba proyectada desde que estaba el gobierno anterior, que lo vemos con muy buenos ojos que este gobierno la termine. Ese es el primer paso. Los votos los tenemos que contar. Nada es fácil y nosotros no decimos vamos a ganar por el 52 contra el 48. ¿Pero va a haber unidad en eso? La unidad, a ver, vamos a ser claros en algunas cosas. Hay compañeros que yo respeto muchísimo, yo respeto a todos, tengo una buena relación con todos, pero no se pueden aparecer 3 meses antes de una elección a hacer campaña por Loma de Zamora. O sea, si vos me decís que hace 4 años venís caminando las calles de Loma de Zamora, trabajando por Loma de Zamora, teniendo de lugares donde reunís a los compañeros, no podés salir en el mes de febrero hacer que querés ser precandidato. O querés una paso, digamos. Derecho tienen todos. Todos tienen derecho. Ahora, después está en cada uno, en saber quién trabajó 4 años. Vos podés trabajar bien, regular, hasta mal. Pero quién trabajó 4 años con los vecinos, nosotros hace 4 años, los últimos 4 años venimos poniendo la cara. Ahora, alguien que viene a 3 meses a decirnos todavía quedan 30 y pico de cuadras de tierra en San José, sí, pero hicimos en este último año 39 de pavio y algunas de asfalto. ¿Y cómo se los convoca? ¿Le dicen, bueno, vengan acá a laburar o a ver? ¿Cómo? La primera convocatoria desde dónde se tiene que hacer, desde la humildad del dirigente, no bien. Solo del que convoca, sino el que se quiere sentir convocado. Ahora, si vos venís con la pretensión de ser secretario de Obras Públicas, tener 20 cargos para la administración, me parece que la humildad que debes tener no es aquella que pregonás o que decís en los actos. Ajá. Entonces, cuando vos bajás al llano y todos nos ponemos en el llano y tenemos la humildad, nosotros necesitamos de todo. Esto es clarito, no es que pero tampoco somos tontos de decir, vos venís 3 meses antes, me venís a reclamar, me venís a apretar, me venís a querer sacar cosas, cuando después durante los 4 años no me decís nada. Y durante los 3 meses, encima, mirás lo que hace un compañero o lo que le falta hacer a un compañero. Me parece que decía cuando Perón decía que cuando alguien criticaba a otro compañero se estaba pasando para ser oligarca. Que no pasemos a ser oligarca, que pasemos desde la humildad, desde quienes estamos en el gobierno, pero los que quieren estar en esa unidad, sí, tener la humildad suficiente, es decir, me vengo a sumar al proyecto, vengo a aportar todo lo que sé, todo lo que tengo para que este proyecto siga adelante, y después a partir de ahí Martín no es eterno en Loma, tiene 4 años más y después puede venir cualquiera de los candidatos. Ahora, yo entiendo que muchos se tienen que presentar, pero hagan, por lo menos hagan nomás disimulado, 2 años antes, en la elección anterior. Siempre. Perdón la sonrisa, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Yo, como para culminar, ¿ves que va a haber un batacazo de nuevo este año de no sé cómo se llamará, el Frente, Unidad Ciudadana, en este caso la reelección de Loma para concejales? Ustedes tienen que renovar 6, Cambiemos 4. ¿Cómo lo ves a Cambiemos? En ese sentido, ¿va a perder voto? ¿Va a caer? Porque de nuevo parece que va Mercury como candidato. Cada uno pone de candidato al que cree que es el mejor, el que lo representa. ¿Pero qué se dice en la calle? Mercury debe representar muy bien al proyecto de Cambiemos. Bueno. Y son ellos los que deciden. Está si bien, el proyecto de Cambiemos. Sí. No lo vas a poner vos, claro. El Mercury me parece que tienen ellos todo el poder para decenarlo. Ahora, de ahí a lo que yo escucho, lo que dicen y al trato que tengo con muchos conocidos de ese sector, me parece que ellos también la ven muy, muy difícil. Tienen que renovar 4 ellos. Yo, por lo que tengo entendido, iría Cordera como cabeza, Silvia Sierra en segundo lugar, porque ocuparía el lugar de cupo y no sé si va a generar un poco más en ese sentido. Algunos piensan, yo no lo quiero pensar, por eso te digo, los votos se cuentan de a uno. Está bien. Es como la gallina, come de un maíz, no come de a 10. Se cuentan de a uno, lo que ellos ven o lo que tienen es que pueden tener 3 votos directos y 1 por el residual. El cuarto sería por residual. Y bueno, mira. Ah. Pero estarían. Sí, pero ellos. Porque en la última tuvieron 5. Sí, no, claro, 5. Pero vos hablas con ellos y dicen que Macri va a ganar por poquito, pero va a ganar la elección. Sí, bueno, lo que se ve en la calle tal vez es otra cosa, ¿no? La gente está cansada. Está bien, que ellos se piensen así, se confíen de eso y bueno, y que sigan acertando con las medidas que están haciendo, que la gente. Oye, ¿dónde tenés el kilo de asado a 149? No, no existe. No, era en el mercado central, ¿eh? Era el mercado central, nada más. Un matadero, un frigorífico. Un matadero que hay en el Camino de Cintura. Ajá. La gente hace cola desde la noche anterior para comprar asado. No te puedo creer. Ahí sale en los medios. Sí, ¿no? El frutazo el otro día en Plaza de Mayo. Vos me decime de dónde posible. ¿Cuánto gasta la vecina de acá de Temple si va al mercado central para conseguir el asado 149 pesos y hacer una cola quizá de 1 o 2 horas conseguí. Y el gasto que tiene para llegar? Entonces, ya está en lo mismo que en la carnicería acá. Lo ideal hubiese sido, no sé, acá tenemos un frigorífico cercano que es Morroni, que tiene muchas carnicerías. Quizás Morrone lo hubiese puesto a 149 y la zona de acá de Temple resaltaba un poco. Que tuvieran que hacer cola desde la noche, podrían tener, como dijo ese ese el de Cabrales. Sí, Martín dijo, Cabrales. Martín Cabrales. Ahora van a tener vino. Por lo menos asado y vino van a tener. Sí, como sí, diciendo ustedes, los negros van a tener asado y vino. Van a poder comer por lo menos algo. Sí. Claro. Lamentablemente a Cabrales hay que decirle que para la zona donde estamos los negritos, el asado y el vino parece que no va a poder llegar porque no está con ese precio. El asado por lo menos no lo vemos. No, es entonces, imposible. Que no nos menosprecien a la gente. Igual hace mucho tiempo que no se ve humo por las casas los días domingos, que antes del día que se juntaba la familia y podía comer un asado. Mirá, uno saca lo que dijo, vos lo debes haber leído, el librero que está vendiendo el libro de Cristina. Dice, todavía no salió a la venta y ya tenemos tantos pedidos que reactivó mi comercio antes que sea presidenta. Así que dice, si este es el gran peso que va a tener Cristina en la reacomodación de los negocios y de las ventas y todo eso, bienvenida Cristina. Lo dijo un librero y está la dirección y está quien lo dijo. Sí. Muchísima gente te encontrará. No te olvides que nosotros perdimos el balotaje, hay que decirle a mucha gente. 51-49. Sí, dos puntos. Dos puntos. En dos puntos. Sí, no creo, es. No creo que no haya gente de esos 600.000 que eran los dos puntos, que no haya 400.000 que estén arrepentidos de haber votado a este gobierno. Yo creo que ese es el punto. La me gente encuentro con se ha arrepentido. Muchísimos que están arrepentidos. Se ha arrepentido, es verdad. Entonces, bienvenido sea a todos aquellos que se arrepienten para bien de ellos y de sus familias, porque muchos, mira, me lo decía un chofer de la 165 el otro día, después que terminó la votación por el apoyo que le dimos. Uh-huh. Y si vos supieras que muchos de los que están ahí, que hoy están pidiendo por trabajo, votaron a Macri. Claro. Que hoy están rearrepentidos, pero muchos de los que están ahí votaron a Macri. Y sí, porque le ofrecía un cambio, y que está bien, la gente cree, tiene alguien que creer, como creen en Dios, como creen en el Evangelio, como creen en distintas iglesias, en alguien tienen que creer. Claro, claro. Bueno, creyeron un par de mentiras que le dijeron, que no iba a haber más impuestos a la ganancia, cada vez paga más gente de impuestos a la ganancia, que no iba a haber inflación, cada vez hay más inflación, que el dólar no se iba a ir, no se iba a desbandar, que el cepo era una mentira, que había que sacarlo, que no íbamos a ir al Fondo Monetario, lo dijo este ministro de Economía, no lo dijo el anterior, lo dijo este. Entonces me parece a mí que la gente, más allá de siempre, necesita cualquiera que tiene un auto 2001 quiere un auto 2005, y el que tiene el 2005 quiere 2009, y el que tiene 2009 quiere un cero kilómetro. Todos quieren lo mejor. Y si vos lo ponías en la pantalla con todos los medios, no las comunitarias como ustedes que trabajan con el vecino común, llegaban, se robaron todo. Sí, te destroza la cabeza. Y te explota la cabeza. Y primero hicieron el entre en todos los bares, en todas las cosas. El hombre, cuando se iba del bar de tomar el cafecito, se iba a la casa y ponía tenis. Claro. Entonces, me parece a mí, y ahora lo están volviendo a repetir. Y Clarín está echando gente. Hoy lo están volviendo a repetir. Sí, hoy el candidato están con de el América. Miedo. ¿Quién? Hay dos. Sí. De América, del Grupo América, son o Massa o Lavagna. Claro, claro. Sí, la foto que sacaron eso de esa reunión, Massa Lavagna con Martínez de la Boca. A Macri, que lo adoraba, que lo veneraba, que decía que era lo mejor del mundo hace 3 años atrás, hoy ni Macri ni Cristina. Ya la pone a Cristina. Pero pará, si Cristina no es candidata. Claro. Decí, no Macri, que es candidato. A Cristina. Y si la gente decide, ¿por qué tenés que ir por ¿No dijiste que a Macri lo eligió la gente? Eso lo dice el periodista Vilouta. Decía, a Macri lo eligió la gente. Tiene que gobernar. Y nosotros respetamos, lo eligió la gente. A María Eugenia Vidal la eligió la gente. Bueno, muy bien. Ahora, si mañana la eligen a Cristina, no digan que los que eligen a Cristina son estos, son los otros, porque ahora parecemos los que vamos a votar a Cristina, porque yo voy a votar a Cristina, ojalá que sea candidata, somos descerebrados. No somos descerebrados. Tenemos gente alrededor nuestra que está sufriendo lo que está haciendo este gobierno, y que no lo sufrían con Cristina. Sí, totalmente. Es simple, creo que la ecuación, y esa es la palabra. Beto, gracias por estar acá, la verdad un placer. tenerte acá. Y bueno, con algunas cosas a veces coincidimos, otras no, pero me parece que eso es lo importante. Por supuesto, nunca se puede coincidir 100%. Lo que lo importante es buscar las coincidencias. Claro. Y de ahí, a partir de ahí, está bueno, en las disidencias que podamos tener, ver cómo lo podemos solucionar. Esto, esto es lo que yo trato de hacer dentro del Consejo Deliberante. También me gusta hacerlo con los vecinos que trato, con los que hablo. Bueno, sí, hoy forman un equipo, ustedes también, entre ustedes, bueno, el Consejo Liberante, Guillermo Viñuales, mismo Federico, también con el intendente, los concejales, ¿no? Estamos muy, muy, muy es un unidos, equipo, muy compenetrados, y somos un equipo, la verdad que sí. Así que cada uno en su área, como decía el otro día, Otermín en este. Claro, cada uno maneja un sector, ¿viste? O sea, Otermín está con el tema de la Cámara de Diputados, sí. El proyecto para Loma. Claro. Guillermo como jefe de gabinete, estando atrás de la gestión junto a Martín, y uno, por supuesto, tratando de legislar para, para la gente. Y déjame que te pase. Dale, sí. En la última sesión fue unánime. Sí. Se ha votado la sesión definitiva, la donación definitiva del predio que tenía el obispado en Camino Negro, que hace más de 30 años creo que lo tiene. Al lado de la UPA, ¿no? Al lado de la UPA, para que ya sea definitivo y que lo pueda tener el obispado para lo que ellos mejor lo destinen. Así que a veces nos ponemos de acuerdo en las cosas que son importantes para la comunidad. Te invitan al Cabildo de la Militancia hoy, 18 horas en Melo, ahí atrás de la cancha de Banfield. Vamos a tratar de... Bueno, Beto, gracias, gracias.